mi gran amor. Tú eres mi sol. Yo, ¿qué más puedo decir? Yo, enamorado estoy. Siempre con vos, a tu lado, mi vida. Queriéndote, amándote por siempre, sí, por siempre. Eres tú mi luz, eres mi amor, eres lo bello de mi corazón, eres la mujer que quiero tener a mi lado. Toda mi vida quiero amarte, donde tú estés quiero cuidarte, por la eternidad quiero tenerte a mi lado. Este camino es de los dos. Eres tú mi luz, eres mi amor, eres lo bello de mi corazón, eres la mujer que quiero tener a mi lado. Toda mi vida quiero amarte, donde tú estés quiero cuidarte, por la eternidad quiero tenerte.